abajo que se siente, se lo lleva en el fondo del corazón. Se puede sentir muchas veces sin saber cuándo es de verdad. Tú y yo sintiendo alguna vez amor que no podemos renunciar, siendo una ilusión para los dos, llevando nuestro amor a escondidas. Nos amamos de cerca y en la distancia.